En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Bertrand Russell es uno de los grandes nombres de la filosofía del siglo XX. Nacido en Gales en 1872, proveniente de una familia de nobles, falleció en 1970, siendo una de las figuras relevantes de la llamada filosofía analítica. Fue filósofo, matemático, lógico, escritor, abarcando una temática variada, que fue desde la filosofía del lenguaje a la ética, pasando por la teoría de conjuntos, la epistemología. En reconocimiento a su vasta obra, le sería otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1950. Fue un activo observador de la realidad de su tiempo, participando de debates con figuras académicas y políticas durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Fue un reconocido pacifista, incluso fue encarcelado por la publicación de artículos y panfletos contra la guerra y la participación de su país en la misma. Por supuesto, no todo son luces. También defendió las guerras de colonización, cuando consideraba que una civilización avanzada podría usar mejor ciertos recursos que una civilización menos avanzada. Durante la Segunda Guerra Mundial, se declaró de inmediato a favor de los aliados. Opinaba que de vencer el nazismo, se destruirían en el mundo las cosas por las que era interesante vivir en él. Más tarde, junto a Einstein, sería el fundador de un grupo que tendría importante actividad protestando contra el armamento nuclear. Por supuesto que fue un hombre ampliamente discutido, polémico, no solo en lo intelectual, sino también por las afirmaciones que hacía y por su propio estilo, crudo, directo. Al fallecer, se colocó en Cambridge una placa recordatoria que, entre otras cosas, dice: abrumado por la amargura humana, en edad avanzada, pero con el entusiasmo de un joven, se dedicó a la preservación de la paz entre las naciones. Efectivamente, el tema de la amargura humana fue también una de sus preocupaciones. La idea de una sociedad infeliz lo motivó a reflexionar y a dar sus puntos de vista al respecto. Así surge un libro que se tituló La conquista de la felicidad y que fuera editado en 1930. Una de las ediciones en español lleva el prólogo de Fernando Savater, que le reconoce ser uno de los pocos filósofos optimistas que creía en la posibilidad de alcanzar la felicidad. La obra, como el mismo Russell lo menciona explícitamente, está destinada a gente común, gente que no ha sufrido grandes desgracias ni grandes pérdidas. A Russell le preocupaba que un enorme porcentaje de la gente que tenía todas las posibilidades de ser feliz se sintiera infeliz por hacerse ideas equivocadas sobre sí mismo y sobre la vida. Veamos precisamente algunas reflexiones que sobre este tema hace Russell, con su conocido sentido del humor e ironía, en su libro La conquista de la felicidad. Los animales son felices mientras tengan salud y suficiente comida. Los seres humanos, piensa uno, deberían serlo, pero en el mundo moderno no lo son, al menos en la gran mayoría de los casos. Si usted es desdichado, probablemente estará dispuesto a admitir que en esto su situación no es excepcional. Si es usted feliz, pregúntese cuántos de sus amigos lo son. Y cuando haya pasado revista a sus amigos, aprenda el arte de leer rostros, hágase receptivo a los estados de ánimos de las personas con que se encuentra a lo largo de un día normal. Aunque de tipos muy diferentes, encontrará usted infelicidad por todas partes. Las causas de estos diversos tipos de infelicidad se encuentran en parte en el sistema social y en parte en la psicología individual, que por supuesto es en gran medida consecuencia del sistema social. ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer aquí y ahora en medio de nuestra nostálgica sociedad para alcanzar la felicidad? Al discutir este problema, limitaré mi atención a personas que no están sometidas a ninguna causa extrema de sufrimiento. Daré por supuesto que cuentan con ingresos suficientes para asegurarse alojamiento y comida, y de salud suficiente para hacer posibles las actividades corporales normales. No tendré en cuenta las grandes catástrofes como la pérdida de todos los hijos o la vergüenza pública. Son cuestiones de las que merece la pena hablar y son cosas importantes, pero pertenecen a un nivel diferente de las cosas que pretendo decir. Mi intención es sugerir una cura para la infelicidad cotidiana normal que padecen casi todas las personas en los países civilizados y que resulta aún más insoportable porque, no teniendo una causa extrema obvia, parece ineludible. Creo que esta infelicidad se debe en gran medida a conceptos del mundo erróneos, a éticas erróneas, a hábitos de vida erróneos, que conducen a la destrucción de ese entusiasmo natural, ese apetito de cosas posibles del que depende toda felicidad, tanto la de las personas como la de los animales. Se trata de cuestiones que están dentro de las posibilidades del individuo y me propongo sugerir ciertos cambios mediante las cuales, con un grado normal de buena suerte, se puede alcanzar esta felicidad. Puede que la mejor introducción a la filosofía por la que quiero abogar sean unas pocas palabras autobiográficas. Yo no nací feliz. De niño, mi himno favorito era «Harto del mundo y agobiado por el peso de mis pecados». A los 5 años se me ocurrió pensar que si vivía hasta los 70, hasta entonces solo había soportado una 14ª parte de mi vida, y los largos años de aburrimiento que aún tenía por delante me parecieron casi insoportables. En la adolescencia odiaba la vida y estaba continuamente al borde del suicidio, aunque me salvó el deseo de aprender más matemáticas. Ahora, por el contrario, disfruto de la vida. Casi podría decir que cada año la disfruto más. En parte, esto se debe a que he descubierto cuáles eran las cosas que más deseaba y poco a poco he ido adquiriendo muchas de esas cosas. En parte se debe a que he logrado prescindir de ciertos objetos de deseo, como la adquisición de conocimiento indudable sobre esto o lo otro, que son absolutamente inalcanzables. Pero principalmente se debe a que me preocupo menos por mí mismo. Como otros que han tenido una educación puritana, yo tenía la costumbre de meditar sobre mis pecados, mis fallos y mis defectos. Me consideraba a mí mismo, y seguro que con razón, un ser miserable. Poco a poco aprendí a ser indiferente a mí mismo y a mis deficiencias. Aprendí a centrar la atención cada vez más en objetos externos, el estado del mundo, diversas ramas del conocimiento, individuos por los que sentía afecto. Es cierto que los intereses externos acarrean siempre sus propias posibilidades de dolor. El mundo puede entrar en guerra, ciertos conocimientos pueden ser difíciles de adquirir, los amigos pueden morir. Pero los dolores de ese tipo no destruyen la cualidad esencial de la vida como lo hacen los que nacen del disgusto por uno mismo. En cambio, el interés por uno mismo no conduce a ninguna actividad de tipo progresivo. Puede impulsar a escribir un diario, a acudir a un psicoanalista o tal vez hacerse monje. Pero el monje no será feliz hasta que la rutina del monasterio le haga olvidar su propia alma. La felicidad que él atribuye a la religión podría haberla conseguido haciéndose barrendero, siempre que se viera obligado a hacerlo para toda la vida. La disciplina externa es el único camino a la felicidad para aquellos desdichados cuya absorción en sí mismos es tan profunda que no se puede curar de ningún otro modo. Entre los diversos tipos de infelicidad que atraviesan la vida normal, Russell va a considerar varios, como por ejemplo lo que llama infelicidad byroniana, bautizándola con el nombre del poeta romántico Lord Byron. Se trata de quienes creen que son los más sabios y racionales del planeta y todos los demás no saben cómo vivir o son idiotas, de lo que nada bueno puede esperarse. Se trata de gente que no encuentra nada valioso en el mundo porque considera que todo es vanidad. Russell también agrega ese tipo de competencia donde se confunde competir con la vida cuando solo es competir por el éxito, al punto que eso impide disfrutar sanamente de la vida a causa de la obsesión por la competencia, otorgándole al éxito competitivo la causa fundamental, la causa única de la felicidad. El aburrimiento suele ser otro factor de infelicidad porque implica la comparación del momento actual con otro momento anterior al que se le tiene como más interesante o valioso que el actual. Su lista también incluye la fatiga, el cansancio que registran los habitantes de las grandes ciudades, fundamentalmente, que genera estados de ánimo negativos. También habla de la envidia, de la preocupación por la opinión ajena y de lo que él llama manía persecutoria. Y no se trata solo de los casos patológicos que podrían caer dentro de problemas con la salud mental, sino de la forma mucho más común y corriente que suele tomar la manía persecutoria. Pero veamos lo que dice Russell sobre este tema en su libro La búsqueda de la felicidad. En sus modalidades más extremas, la manía persecutoria es una forma reconocida de locura. Algunas personas imaginan que otras quieren matarlas, meterlas en la cárcel o hacerles algún que otro daño. A menudo, el deseo de protegerse contra los perseguidores imaginarios las empuja a actos de violencia que hacen necesario restringir su libertad. Como otras muchas formas de locura, esto no es más que una exageración de una tendencia que no es nada infrecuente en personas consideradas normales. No es mi intención comentar las formas extremas, que son competencia del psiquiatra. Son las formas más suaves las que quiero considerar, porque son una causa muy frecuente de infelicidad y porque, como no llegan al grado de ocasionar una demencia manifiesta, puede tratarlas el paciente mismo, con tal de que se le pueda convencer de que diagnostique correctamente su trastorno y acepte que sus orígenes están en él mismo y no en la suprema hostilidad o malevolencia de otros. Todos conocemos a ese tipo de personas, hombre o mujer, que según sus propias explicaciones es víctima constante de ingratitudes, malos tratos y traiciones. A menudo las personas de esta clase resultan muy creíbles y se ganan la simpatía de los que no los conocen desde hace mucho. Por regla general, no hay nada inherentemente inverosímil en cada historia que cuentan. Es indudable que a veces se dan las clases de malos tratos de los que ellos se quejan. Lo que acaba por despertar las sospechas del oyente es la multitud de malas personas que el sufridor ha tenido la desgracia de encontrar. Si una persona de cierto ambiente asegura ser víctima de un maltrato universal, lo más probable es que la causa esté en ella misma, y que o bien se imagina afrentas que en realidad no ha sufrido, o bien se comporta inconscientemente de tal manera que provoca una irritación incontrolable. Por eso, la gente experimentada no se fía de los que, según ellos, son invariablemente maltratados por el mundo, y con su falta de simpatía tienden a confirmar a esos desdichados su opinión de que todo el mundo está contra ellos. En realidad, se trata de un problema difícil porque se agudiza tanto con la simpatía como con la falta de ella. La persona con tendencia a la manía persecutoria, cuando ve que le creen alguna de sus historias de mala suerte, la adorna hasta rozar los límites de la credibilidad. En cambio, si ve que no le creen, ya tiene otra muestra de la curiosa malevolencia de la humanidad para con ella. En este capítulo me propongo sugerir algunas reflexiones generales que permitirán a cada individuo detectar en sí mismo los elementos de la manía persecutoria, que casi todos padecemos en mayor o menor grado, para que, una vez detectados, se puedan eliminar. Esto forma parte importante de la conquista de la felicidad, ya que es completamente imposible ser feliz si sentimos que todo el mundo nos trata mal. Una de las formas más universales de irracionalidad es la actitud adoptada por casi todo el mundo hacia el chismorreo malicioso. Muy pocas personas resisten la tentación de decir cosas maliciosas acerca de sus conocidos, y a veces hasta de sus amigos. Sin embargo, cuando alguien se entera de que han dicho algo contra él, se llena de asombro o indignación. Cuando nos enteramos de que fulanito ha dicho algo horrible acerca de nosotros, nos acordamos de las 99 veces que nos abstuvimos de expresar nuestras justas y merecidísimas críticas y nos olvidamos de la centésima vez, cuando en un momento de incontinencia declaramos lo que considerábamos la verdad acerca de él. Así me paga toda mi tolerancia, pensamos. Sin embargo, desde su punto de vista, nuestra conducta parece exactamente igual a la suya ante nuestros ojos. Él no sabe nada de las veces que callamos, solo está enterado de la centésima vez cuando sí que hablamos. Si a todos se nos concediera el poder mágico de leer los pensamientos ajenos, supongo que el primer efecto sería la ruptura de casi todas las amistades. Sin embargo, el segundo efecto sería excelente, porque un mundo sin amigos nos resultaría insoportable y tendríamos que aprender a apreciar a los demás sin necesidad de ocultar tras un velo de ilusión que nadie considera a nadie absolutamente perfecto. La manía persecutoria tiene siempre sus raíces en un concepto exagerado de nuestros propios méritos. Otra víctima nada infrecuente de la manía persecutoria es cierto tipo de filántropo que siempre está haciendo el bien a la gente contra la voluntad de ésta y que se asombra y horroriza de que no le muestren gratitud. Nuestros motivos para hacer el bien rara vez son tan puros como imaginamos. Estos ejemplos me sugieren 4 máximas generales que servirán de eficaz preventivo de la manía persecutoria si se acepta suficientemente su veracidad. La primera es: recuerda que tus motivos no siempre son tan altruistas como te parecen a ti. La segunda, no sobreestimes tus propios méritos. La tercera, no esperes que los demás se interesen por ti tanto como te interesas tú. Y la cuarta, no creas que la gente piensa tanto en ti como para tener algún interés especial en perseguirte. Sean o no tan extendidas hoy las descripciones que hace Russell, como quizás lo eran en su época, él insiste en algunas partes del libro en problemas sobre la aceptación de la propia vida sexual y hace numerosas identificaciones vinculando ese problema a la infancia de los sujetos, más allá de que todo eso pueda o no ser acertado hoy, es claro que no mucha gente acepta realmente ser feliz. Y de una u otra forma, muchos nos hacemos trampas al solitario en este juego de tratar de sentirnos en plenitud con la vida. Y por supuesto, no pasa porque todo salga bien y todo sea exitoso. Precisamente, Russell trata de mostrar que la felicidad como actitud no tiene nada que ver con eso. Se trata de una postura frente a la vida, frente a la experiencia, que va más allá de las frustraciones puntuales. Muchas veces, cuando la gente imagina una vida feliz, lamentablemente imagina una serie de situaciones exteriores que ocurren sin tropiezos, exitosamente. Pero para Russell, ese podría ser precisamente un síntoma de no saber alcanzar la felicidad, de condenarse a no alcanzarla. En la segunda parte de su libro, La conquista de la felicidad, Russell reflexiona sobre qué cosa es eso que él llama felicidad y cómo eso, lejos de estar ligado a la vida puramente intelectual, tiene un fuerte componente vital. Veamos lo que dice al respecto con su particular forma de abordarlo. Las conversaciones y los libros de algunos de mis amigos casi me han hecho llegar a la conclusión de que la felicidad en el mundo moderno es ya imposible. Sin embargo, he comprobado que esa opinión tiende a desintegrarse ante la introspección, los viajes al extranjero y las conversaciones con mi jardinero. Existen dos clases de felicidad, aunque naturalmente hay grados intermedios. Posiblemente, el modo más sencillo de describir las diferencias entre las dos clases de felicidad es decir que una clase está al alcance de cualquier ser humano y la otra solo la pueden alcanzar los que saben leer y escribir. Cuando yo era niño, conocí a un hombre que reventaba de felicidad y cuyo trabajo consistía en cavar pozos. Era extraordinariamente alto y tenía una musculatura increíble. No sabía leer ni escribir. Y cuando en 1885 tuvo que votar por el Parlamento, se enteró por primera vez que existía dicha institución. Su felicidad no dependía de fuentes intelectuales. No se basaba en la fe, en la ley natural, ni en la perfectibilidad de la especie, ni en la propiedad común de los medios de producción, ni en el triunfo definitivo de los adventistas del séptimo día, ni en ninguno de los otros credos que los intelectuales consideran necesarios para disfrutar de la vida. Se basaba en el vigor físico, en tener trabajo suficiente y en superar obstáculos no insuperables. La felicidad de mi jardinero es del mismo tipo. Está empeñado en una guerra perpetua contra los conejos, de los que habla exactamente igual que Scotland Yard de los bolcheviques. Los considera siniestros, intrigantes y feroces y opina que solo se les puede hacer frente aplicando una astucia igual a la de ellos. Aunque pasa en mucho de los 70 años, trabaja todo el día y recorre en bicicleta 25 kilómetros para ir y volver del trabajo, pero su fuente de alegría es inagotable y son esos conejos los que se la proporcionan. Pero, ¿dirían ustedes que estos goces tan simples no están al alcance de las personas superiores como nosotros? ¿Qué alegría podemos experimentar declarando la guerra a unos seres tan insignificantes como los conejos? Este argumento, en mi opinión, no es válido. Un conejo es mucho más grande que un bacilo de la fiebre amarilla y, sin embargo, una persona superior puede encontrar felicidad en la guerra contra este último. Hay placeres exactamente similares a los de mi jardinero en lo referente a su contenido emocional, que están al alcance de las personas más cultivadas. La diferencia que establece la educación solo se nota en las actividades que permiten obtener dichos placeres. El placer de lograr algo requiere que haya dificultades que al principio hagan dudar del triunfo, aunque al final casi siempre se consiga. Esta vez, tal vez, la principal razón de una confianza no excesiva en nuestras propias facultades sea una fuente de felicidad. Al hombre que se subestima le sorprenden siempre sus éxitos, mientras que al hombre que se sobreestima le sorprenden con igual frecuencia sus fracasos. La primera clase de sorpresa es agradable y la segunda desagradable. Por tanto, lo más prudente es no ser excesivamente engreído, pero tampoco demasiado modesto para ser emprendedor. En los sectores más cultos de la sociedad es más feliz en estos tiempos el de los hombres de ciencia. muchos de los más eminentes son muy simples en el plano emocional y su trabajo les produce una satisfacción tan profunda que son capaces de encontrar placer en la comida e incluso en el matrimonio. Los artistas y los literatos consideran de rigor ser desgraciados en sus matrimonios, pero los hombres de ciencia, con mucha frecuencia, siguen siendo capaces de gozar de la antigua felicidad doméstica. La razón es que los componentes superiores de su inteligencia están totalmente absortos en el trabajo y no se les permite irrumpir en regiones en que no tienen ninguna función. En su trabajo son felices porque la ciencia del mundo moderno es progresiva y poderosa, y porque nadie duda de su importancia, ni ellos ni los profanos. En consecuencia, no tienen necesidad de emociones complejas, ya que las emociones más simples no encuentran obstáculos. La complejidad emocional es como la espuma de un río, la producen los obstáculos que rompen el flujo uniforme de la corriente. Pero si las energías vitales no encuentran obstáculos, no se produce ni una ondulación de la superficie y su fuerza pasa inadvertida al que no sea observador. El cinismo que tan frecuentemente observamos en los jóvenes occidentales con medios superiores es el resultado de la combinación de la comodidad con la impotencia. La impotencia le hace a uno sentir que no vale la pena hacer nada y la comodidad hace soportable el dolor que causa la sensación. Sin embargo, no pretendo insinuar que estas modalidades de felicidad de altos vuelos sean las únicas posibles. De hecho, solo son accesibles para una minoría, ya que requieren un tipo de capacidad y una amplitud de intereses que no pueden ser muy comunes. No solo los científicos eminentes obtienen placer de su trabajo, ni solo los grandes artistas obtienen placer defendiendo una causa. El placer del trabajo está al alcance de cualquiera que pueda desarrollar una habilidad especializada, siempre que obtenga satisfacción del ejercicio de su habilidad sin exigir el aplauso del mundo entero. Conocí a un hombre que había perdido el movimiento de ambas piernas siendo muy joven, y aún así vivió una larga vida de serena felicidad escribiendo una obra de 5 tomos sobre las plagas de las rosas. Según tengo entendido, era el principal experto en este campo. Para un gran número de personas, creer en una causa es una fuente de felicidad. No estoy pensando solo en los revolucionarios, socialistas, nacionalistas de países oprimidos y similares. Pienso también en otras personas de creencias de tipo más humilde. He conocido personas que creían que los ingleses eran las 10 tribus perdidas de Israel y casi invariablemente eran felices. Y la felicidad no tenía límites para los que creían que los ingleses proceden solamente de las tribus de Efraín y Menases. No estoy sugiriendo que el lector adopte estas creencias, ya que no puedo abogar por una felicidad basada en lo que a mí me parece una creencia falsa. Pero es fácil encontrar alguna causa que no sea tan fantástica, y los que sientan un interés auténtico por dicha causa habrán encontrado ocupación para su tiempo libre y un antídoto infalible contra la sensación de que la vida es algo vacío. No muy diferente de la devoción a causas menores es dejarse absorber por una afición. Uno de los matemáticos más eminentes de nuestra época reparte su tiempo a partes iguales entre las matemáticas y el coleccionismo de sellos. Claro que muchos de nosotros somos demasiado superiores para estos placeres sencillos. Todos hemos experimentado con ellos de chicos, pero por alguna razón las hemos juzgado indignos de un hombre hecho y derecho. Esto es un completo error. Todo placer que no perjudique a otra persona tiene su valor. Sin embargo, en muchos casos, tal vez en la mayoría, las aficiones no son una fuente de felicidad básica, sino un medio para escapar de la realidad, de olvidar por el momento algún dolor demasiado difícil de afrontar. La felicidad básica depende sobre todo de lo que podríamos llamar un interés amistoso por las personas y las cosas. El interés amistoso por las personas es una modalidad de afecto, pero no del tipo posesivo que siempre busca una respuesta empática. Esta última modalidad es, con mucha frecuencia, una causa de infelicidad. La que contribuye a la felicidad es la de aquel a quien le gusta observar a la gente y encuentra placer en sus rasgos individuales sin poner trabas a los intereses y placeres de las personas con que entra en contacto y sin pretender adquirir poder sobre ellas ni ganarse su admiración entusiasta. La persona con este tipo de actitud hacia los demás será una fuente de felicidad y un recipiente de amabilidad recíproca. El que te gusten muchas personas de manera espontánea y sin esfuerzo es posiblemente la mayor de todas las fuentes de felicidad personal. El secreto de la felicidad es este: que tus intereses sean los más amplios posibles y que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles. Cuando uno lee este libro de Russell, no puede dejar de sonreír ante algunas formas irónicas y juguetonas que tiene de decir. pero también es altamente posible que uno encuentre un poco tosco lo que dice. Se nos puede antojar que es algo demasiado simplificado, que la felicidad requiere un tratamiento más profundo. Siempre puede hablarse más solemnemente de este tema, siempre puede ser abordado con tintes de mayor profundidad. Pero tal vez podríamos hacer bien en pensar si realmente consideramos que la felicidad es algo tan profundo, o si en verdad verlo de esa manera es poner trabas para no asumir que las más de las veces resulta un asunto simple. Pero como la clave está en nosotros, en cambiar nuestra mentalidad, nuestros hábitos, en cambiar nuestra relación con la vida, nuestras creencias sobre la vida y sobre nosotros mismos, preferimos pensar que es algo lo suficientemente complejo como para tener la excusa de seguir siendo infelices o de sentirnos lo suficientemente tristes. Muchos prefieren vivir emociones como el miedo, la envidia, la autocompasión o la autoadmiración, negándose a ver cómo eso los condena a la infelicidad. Hasta es muy común considerar, ya sea porque nada parece perfecto, porque nadie hace las cosas como uno quiere, porque todo parece banal, que un estado de ánimo permanentemente desencantado de todo se confunda con una gran profundidad emocional o con sabiduría e inteligencia. Veamos al respecto algo de lo que dice Russell al considerar el tema del entusiasmo como un requisito indispensable para sentirse feliz. Tal vez la mejor manera de comprender lo que se entiende por entusiasmo sea considerar los diferentes comportamientos de las personas cuando se sientan a comer. Para algunos, la comida no es más que un aburrimiento. Por muy buena que esté, a ellos no les parece interesante. Han comido platos excelentes con anterioridad, posiblemente en casi todas las comidas de su vida. Como cualquier otra cosa, la comida puede ser un fastidio. Pero no sirve de nada quejarse de ello, porque todo lo demás será aún más fastidioso. Están también los inválidos, que comen por puro sentido del deber, porque el médico les ha dicho que es necesario tomar un poco de alimento para conservar la energía. Tenemos, por otra parte, a los epicúreos, que empiezan muy animados y van descubriendo que nada está tan bien cocinado como debería. Otra categoría es la de los glotones, que se lanzan sobre la comida con voracidad, comen demasiado y se quedan hinchados y llenos de gases. Por último, están los que empiezan a comer con buen apetito, disfrutan la comida y dejan de comer cuando consideran que ya han tenido bastante. El hombre feliz corresponde a nuestro último tipo de comensales. Lo que es apetito en relación con la comida es el entusiasmo en relación con la vida. El hombre al que le aburren las comidas es el equivalente de la víctima de infelicidad byroniana. El inválido que come por sentido del deber corresponde al ascético. El glotón equivale al voluptuoso. El epicúreo es ese tipo de persona tan fastidioso que condena la mitad de los placeres de la vida por motivos estéticos. Lo más curioso es que todos estos tipos, con la posible excepción del glotón, sienten desprecio por el hombre de apetito sano y se consideran superiores a él. Les parece una vulgaridad disfrutar de la comida porque se tiene hambre o disfruta de la vida porque esta ofrece toda una variedad de espectáculos interesantes y experiencias sorprendentes. Desde las alturas de su falta de ilusión, contemplan con desprecio a los que consideran almas simples. No siento ninguna simpatía por este punto de vista. Para mí, todo desencanto es una enfermedad que desde luego puede ser inevitable debido a las circunstancias, pero que, aún así, cuando se presenta, hay que curarla tan pronto como sea posible, y no considerarla como una forma de sabiduría. Cuanto más cosas le interesan a un ser humano, más oportunidades de felicidad tendrá, y menos expuesto estará a los caprichos del destino, ya que, si le falla una de las cosas, siempre puede recurrir a otra. La vida es demasiado corta para que podamos interesarnos por todo, pero conviene interesarse en tantas cosas como sean necesarias para llenar nuestra vida. Todos somos propensos a la enfermedad del introvertido, que al ver desplegarse ante él los múltiples espectáculos del mundo, desvía la mirada y solo se fija en su vacío interior. El entusiasmo adopta innumerables formas. Recordemos, por ejemplo, a Sherlock Holmes. Recogió un sombrero que encontró tirado en la calle. Tras mirarlo un momento, comentó que su propietario había venido a menos a causa de la bebida y que su mujer ya no le quería como antes. La vida jamás puede ser aburrida para un hombre al que los objetos triviales ofrecen tal abundancia de interés. Pensemos en las diferentes cosas que pueden llamarnos la atención durante un paseo en el campo. A uno le pueden interesar los pájaros, a otro la vegetación, a otro la agricultura, a otro la geología, etc. Cualquiera de estas cosas es interesante si uno tiene interés. Y siendo iguales todas las demás condiciones, el hombre interesado en cualquiera de ellas está mejor adaptado al mundo que el no interesado. La pérdida del entusiasmo en la sociedad civilizada se debe en gran parte a las restricciones de la libertad, necesarias para mantener nuestro modo de vida. A cada momento de su vida el hombre civilizado se ve frenado por restricciones a los impulsos. Si se siente alegre, no debe cantar y bailar en la calle. Y si se siente triste, no debe sentarse en la acera a llorar porque obstruiría el camino. Algunas personas mantienen el entusiasmo a pesar de los impedimentos de la vida civilizada. Y muchas más podrían hacerlo si se liberaran de los conflictos psicológicos internos en que gastan una gran parte de energía. El entusiasmo requiere más energía que la que necesitan para el trabajo. Y para esto es necesario que la maquinaria psicológica funcione bien. Tanto para las mujeres como para los hombres, el entusiasmo es el secreto de la felicidad y el bienestar. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.